Este tema se llama No te olvides de papá. Hijo querido, me dejaste muy solo. Hijo querido, me dejaste muy solo. Las horas no pasan en esta habitación. Sé que estoy muy viejo, se me han pasado los años. En este asilo de ancianos, muy triste vivo yo. Todas las mañanas veo cuando pasas, pero ya no vienes ni siquiera a visitar. Yo te di la vida por criarte y darte todo, y me dejas muy solo con esta enfermedad. Yo solo tendría que juzgarte, pero soy tu viejo y voy a perdonarte. Vos sos la luz de mi agonía, vos sos mi vida, sangre de mi sangre. Lo último que haría es olvidarte, aunque tú de mí ni te acordaste. Que estoy muy solo y muy enfermo, yo te pido de verdad, no te olvides de papá. No te olvides, mujer. No te olvides, mujer. Quisiera que comprendas mi querer, mi querer. ¿Y ahora qué? Cumbia, nena. No te olvides, mujer. Quisiera que comprendas mi querer. De ti me enamoré, de ti me enamoré. Porque sin ti no puedo hoy vivir. Y no te olvides, mujer. No te olvides, mujer. Quisiera que comprendas mi querer. De ti me enamoré, de ti me enamoré. Porque sin ti no puedo hoy vivir. ¡Vamos a la cuna! No sé por qué tú me estás traicionando. No sé por qué conmigo estás jugando. Me enamoré. No sé por qué tú me estás traicionando. niña de ojos tristes, ¿por qué no buscas a quien amar? Y yo que buscaba fuego y no pude encontrar. Niña de ojos tristes, ¿por qué no buscas a quien amar? Y yo que buscaba fuego y no pude encontrar. Tormenta de nieve, eres tú, eres tú, eres tú. Sí, solo tú. Tormenta de nieve, eres tú, eres tú, eres tú.